Manual para combatir las plagas y los malos manejos que afectan a nuestros archivos. En este documento encontraremos el índice general con introducción, perspectivas de la lucha contra las plagas del archivo, problemas que afectan a un archivo, el factor ecológico, los hongos, roedores, pececillos de plata, cucarachas, termitas, polvo, factor humano, sistema de estanterías y archivo, medidas físicas y mecánicas para evitar la proliferación de plagas y la modificación del hábitat. Introducción. El Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales del Registro Nacional de las Personas ha elaborado el presente manual para dar a conocer los problemas que ocasionan las apariciones de plagas en nuestros archivos. Los temas tratados serán las plagas que podrían infestar el archivo, los daños que pueden ocasionar a los archivos de libros y demás documentos, a las personas que ahí trabajan y así como las técnicas y procedimientos para evitar su aparición y cómo combatirlas. Según lo estipulado en el artículo 87 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, el registrador civil deberá revisar trimestralmente las inscripciones y anotaciones del registro civil de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, con la finalidad de revisar el estado de la información. Si se cumple lo dispuesto en este artículo, es fácil detectar cualquier indicio de plagas. Igual disposición debe ser acatada por el personal del Archivo Central. Perspectiva de lucha contra la plaga en el archivo. El personal de los registros civiles y del Archivo Central del Registro Nacional de las Personas deben tener un cuidado especial por la aparición de insectos, mohos, polvo y otras plagas que atacan fácilmente a los libros copiadores y originales y demás documentos, causando daños irreparables. Es importante conservarlos en buen estado ya que representan el respaldo nacional de las inscripciones, de los hechos y actos, solicitudes de tarjeta de identidad, etc. Igual recomendación aplica a los registradores civiles municipales y su personal, con el cuidado de sus libros originales y demás documentos, ya que de ellos se saca la información que es solicitada por los ciudadanos. Los insectos, los roedores, el moho, el polvo y la manipulación de los libros, restos de alimentos, un lugar infestado de cualquiera de estos problemas, atraen a los diversos tipos de microorganismos. Los mismos pueden convertir todo o parte de una colección de libros en un montón de basura, arrasar folios de libros, descolorándolos y plagándolos de hongos y acabar con encuadernaciones, tapas y por último con todo el libro. Otro punto que se debe tomar en cuenta es la presencia en los archivos de pedazos de madera, hierros, restos de muebles, cajas, etc., que además de traer diversos tipos de plagas, causan una desagradable impresión a las personas que acuden a solicitar algún trámite, como a los mismos empleados. Problemas que afectan en el archivo. 1. Factor ecológico, goteras en el techo, filtraciones de agua por ventanas. 2. Plagas, humedad, hongo, ratas, pececillos de plata, cucarachas, polvo, termitas. Factores humanos que afectan un archivo, comidas, manoseo constante y mal manejo. Sistema de estanterías, ubicación, señalización, tipos de muebles, sistema de archivo, espacio físico. Factor ecológico. Goteras en el techo y filtraciones de agua por las ventanas. Si existen filtraciones de agua por el techo y ventanas, mojando las estanterías que contienen libros u otros documentos, se podrán convertir en un verdadero problema. Daños que causan a los libros y demás documentos. Al terminar el goteo o las filtraciones de agua, el espacio ya queda húmedo. Y si no se atiende a tiempo, la humedad en un archivo puede resultar más peligroso y perjudicial que todas las plagas existentes juntas, ya que si se humedecen los libros u otros documentos, puede llegar a pegarse los folios, a borrar parcial o por completo la información, incluso mancharlos, destruyéndolos en poco tiempo, así como también con la humedad al cabo de un tiempo aparecen hongos que a su vez atraen todo tipo de microorganismos. En la gráfica se observa foto de un libro afectado por humedad y foto de un acta afectada por humedad. Sugerencia. Por falta de espacio, muy difícilmente se puede mover un archivo a un lugar donde no haya ni goteo ni filtraciones de agua, por lo que es recomendable que en época de verano revisar y reparar estas fallas para que con la llegada del invierno no exista el problema y así evitar daño en los libros y demás documentos. Recuerde que un libro o documento dañado por este factor no se puede recuperar. Y se ilustra la foto de una pared afectada por humedad. Hongos, daños que causan a los libros y demás documentos. La presencia de hongos puede afectar tanto a las tapas como a las hojas, manchándolas o rompiéndolas, que con el tiempo y por cada manoseo se irá deteriorando hasta que al final se pierda parte o toda la información contenida. Se ilustra con fotos de ejemplos de cómo el hongo daña los libros. Sugerencia. Una forma de retardar y erradicar la aparición de hongos de manera que los libros y demás documentos no terminen siendo afectos es modificar el entorno que da origen a las condiciones de su surgimiento. Esto se logra de una forma fácil, ya que se debe combatir la humedad. Se debe mantener una temperatura ambiente y evitar cualquier recipiente que contenga agua, vasos, floreros, plantas en macetera, etc. En el lugar donde se trabaja con libros y documentos, así como también se debe evitar el consumo de alimentos, ya que las migas caen dentro de los libros y con el tiempo se crea el hábitat perfecto para la proliferación de hongos. Roedores, daños que causan los libros y a los demás documentos. El más común es el ratón casero. Generalmente hace su nido en el exterior y mordisquean el papel para obtener el material con el que construyen sus nidos. Fácilmente se esconden y suelen aparecer por las noches, razón por la cual solo se detecta su presencia por el olor a orines, por el excremento y sobre todo por el daño causado. Es típico de estos animales orinar y defecar sobre los documentos, manchándolos y destruyéndolos en muy poco tiempo y sin darnos cuenta ya se ha perdido valiosa información. Se ilustra con la foto del ratón común, de la pulga de roedores, de la defecación.